A ver, contanos mientras voy mirando, a ver qué es esto. Dale, dale, entonces hoy nos vamos a escuchar unos tanguitos de Estación Victoria. Ahí en Garibaldi, 4 de abril, va Manu Mazzarini. Va a estar cantando 22, 30, 23, ahí en la sobremesa. Manu es un cantor popular de acá de Tandil que anda por todos los rincones. Los viernes lo escuchamos en 9 de julio y San Martín, ahí amenizando la mañana de la peatonal. Y en varios espacios del lugar, pero esta noche lo vamos a disfrutar ahí en 4 de abril y Garibaldi a partir de las 22:30. ¿Sigo mañana? Sí, hagamos la agenda y después volvemos otra vez a esta noche. Dale, dale, dale. Mañana viernes hay un microevento. Estos microeventos en espacios alternativos se llama Encuentros a la Revol. Ahí en las redes de Producciones Abrigo van a encontrar toda la información. Va a estar cantando Yamil Gelené, que es un músico florense, y lo va a acompañar en lecturas y en musiquita también Javi Lester, que es un artista local súper reconocido. Encuentros a la Revol es un ciclo que empieza mañana en un espacio que se abre también. Ahí están todos los datos en las redes de Producciones Abrigo. El teléfono para reservas. Así que mañana nos encontramos por ahí. Bien, eso vamos en el viernes. Vamos en el viernes. Llega el sábado. Nos vamos al patio. ¿Qué hay en el patio? En Patio de Alondras. Además de pizza y empanada, que ya las conocés y ya sabés que están buenas. Sí. Viene un trío de Azul que se llama Goyeneche Trío. Hacen música latinoamericana de autores como Fito Páez, como Jorge Fandermole, como Adriana Bonicio. Y canciones propias también. Y van a estar acompañados por María Ángeles Mana, que es una narradora de acá de Tandil, muy reconocida y muy hermoso lo que hace. Uh-huh. Ella dice que no lee en voz alta, que ella cuenta historias, comparte uh-huh. historias. Es muy lindo el trabajo de ellos. Se combinan en esa noche para que el sábado sea una noche para ir, disfrutar, uh-huh. Escuchar alguna historia y escuchar musiquita en el Patio de Alondras. Va a ser a partir de las 20:30 en Alberdi 537. Muy bien, en el patio. Listo, me voy a dormir. Pero ahí. ¿Cómo te vas a dormir? Escuchame, estamos recién en sábado. El domingo. No me da el cuero ya ahí. Yo te, aparte te hago girar por todos los puntos cardinales del partido. El domingo nos vamos a Cerro Leones. Por Dios. Cerro Leones, viste que yo ya te dije que son un espacio. En Cerro Leones el domingo estrenamos propuesta. Ajá. Los Cosos de Al Lado. Mira. Los Cosos de Al Lado son Julián y Lolo Rodríguez. Se van a hacer unos taguitos también ahí en el bar El Cerro, con toda esa propuesta de visitar un lugar histórico de la ciudad, compartir una noche comiendo algo rico, tomando algo rico. ¿Probaste la cerveza de Cerro Leones? No. Te voy a tener que este domingo, ya que domingo, no vengo a la radio, oportunidad. El domingo le entre. Tu oportunidad. Para... Muy bien. Probala. Todas. Roja, rubia y IPA, todas. Ah, para todos los gustos. Sí. Mira. Sí, muy rica cerveza. ¿A qué hora es esto? A las 20:30 el domingo en el bar El Cerro. Ahí van a estar haciendo un repertorio de tangos hermoso. Muy bien. Hermoso. Listo. ¿Lunes? Descanso. No, igualmente tengo una más para contarte. Ah, ¿seguimos el domingo? Sí, porque es una que se acaba de ingresar. Lo que pasa es que te la iba a dejar junto con esta... junto con esta propuesta. Ajá, ¿pero para hoy o para...? Para el sábado. ¿Para el sábado? Para el sábado a la trasnoche. Ajá. En la sobremesa también. Mira. Y así vuelvo a 4 de abril y Garibaldi a Estación Victoria. Que soy. Que soy también. Vamos, podemos ir mañana, pasado. Podés ir todos los días porque está abierto de martes a domingos. Y bueno, ahora te voy a contar. ¿Pero ahí se come bien o no? ¿En Estación Victoria? ¿Querés que te lo cuente alguien en primera persona? Y bueno, a ver. Mira, fíjate. Sí. Gastón Abe, ahí está entrando. Ajá. ¿Qué? Chef y responsable, dueño de esa cocina recién restaurada. ¿Es chef? Listo. Te puedes retirar. Listo, hasta luego. Me quedo charlando con él hasta las 14 horas, más o menos. Hoy se estira. Seba, tenés algo que hacer, se estira el programa. Está con nosotros el chef Gastón Abe. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ahora mejor. Bueno, gracias. Me trajo Mari esta carta donde podemos ver lo que hay te decía, la estaba leyendo y digo, bueno, en esta entrada, en este orden. Empezamos con las entradas, una tablita de picada, después vamos al plato principal. Bueno, ¿cómo es? ¿Cocinar? ¿Se dice cocinar a ustedes los chefs o no? Sí, se dice cocinar, sí. Con mucho amor, eso sí. Mucha dedicación. No soy yo, tengo un grupo de trabajo divino. Uh-huh. Si yo no tengo un buen grupo de trabajo, no funciono. Uh-huh. Es así que le ponemos mucha dedicación a lo que hacemos. Es muy artesanal. Uh-huh. Es todo natural, nada de ni de conservantes, ni de aditivos, ni de latas. Y bueno, la idea de un principio con mi bro Cuba Domínguez y su hermano Diego y Caru Gómez, que somos los cuatro estandartes de de esta locura que emprendimos. Uh-huh. Me nombraron cordero y ahí mi cabeza empezó con el cordero. Así que es un restaurante de cordero. Ajá. Es así. Ajá. A mí me dicen, Gastón, ¿por qué tanto cordero? Porque es una casa de cordero. Claro, básicamente, ¿no? ¿Querés como el cordero? Así. Así que le tiré una idea así de todo cordero y mucho encurtido, ajá, mucha verdura, muchos aromas, muchos contrastes de sabores. También la he pensado para niños. Así que bueno, uh-huh, está lindo, está bueno. O sea, el menú es todo a base de cordero. Hay otras cosas, sí, ¿no? Pero claro, es lo que más resalta. Sobresale, digamos. Exacto. No sé, estaba mirando acá hamburguesas en pan casero. ¿De qué? De cordero. También hay de carne. No sabés lo que está. ¿Sí? La de esa con cebolla caramelizada y panceta, no sabés lo que está. Por el estado lo hacemos todos nosotros. Todos ustedes. La ciabatta, el pan hamburguesa, todo. Uh-huh. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque vos decís, me daba vuelta en la cabeza. Sí. Ahora, de darte vuelta en la cabeza, sí, hasta llegar a los productos, sí, imagino que hay un proceso, digo, sí, más allá de pensar y después de hacer, sí, a ver, sí, si resulta o no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? No sé, empecé a pensar. Soy muy profesional en lo que hago, uh-huh, investigo mucho. Pero lo resuelve en mi cabeza, no voy a una receta de algún colega. Claro. Lo voy razonando, escribo, borro, voy, vengo, y hasta que se logró esto, uh-huh, que lo fui mejorando sobre la marcha. Porque, uh-huh, una cosa es pensarlo y otra ponerlo en práctica. Claro. Y que mis ayudantes, que son mis manos derechas, estén acordes a lograr el plato. Uh-huh. Y cada vez van saliendo mejor. Uh-huh. No es que al principio salen mal. Pero bueno, es como todo se va mejorando con el tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Así que digo, sigo leyendo algunos menú de la carta, pinchos de cordero. Sí. ¿Qué es un pincho de cordero? Es como si fuese, el pincho es tipo una brochette, se puede poner en una espada, se puede poner en un palito, se puede ser aluminio, puede ser de madera, bueno. Y bueno, es un pincho de cordero, es a base de carne picada de cordero, muy magra. Uh-huh. Bueno, tiene unos condimentos que no te los voy a decir. No, obviamente. Uh-huh. Más que decírmelo, tendría y que tiene degustar. Tiene pancita ahumada, bueno, unas cositas ahí. Y se cocina en papillot, envuelto en papel de aluminio, uh-huh, con una salsa de rúcula y unas cositas ahí. Uh-huh. Les tiro ahí. Y después sale con unas salsitas que andan por ahí, dando vueltas. Sí, me está matando, te digo. Me está matando. Pero ¿sabes qué? Con muchas emociones, sí. Sí, no voy por ahí. Tengo ganas de comer pastas. ¿Para qué busco? Pastas, ravioles de cordero. Son impresionantes. Uy, por Dios. Salen colorados, están teñidos con pimentón ahumado. Y arriba, bueno dentro lleva obviamente carne cortada a cuchillo de cordero. Mira. Mozzarella. Ajá. Una buena mozzarella como corresponde. Claro. No, es tremendo, me están dando. Yo ya te dije que en ese lugar terminan comiendo con la mano. Sí, te doy media hora, llego, sí, dejo el programa y me voy. ¿Dónde estudiaste? En Mar del Plata. En Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Y trabajaste allá o no directamente? Tuve un derrotero bastante importante. ¿Ah, sí? Estuve en Mar del Plata, el año me fui en el 98 para allá. Ajá. Y estuve mucho en la costa. Mira. Ahí, el Partido de la Costa, Cariló, Pinamar, Mar del Plata, estuve mucho por ahí. Y ahí aprendiste a hacer rabas, imagínate. Claro, claro. Primero, a limpiarlas. A limpiarlas, claro. Hacía el laburo de ayudante. Lleva un proceso, ¿no? Un proceso. Así que tenés una variedad, digo, y Mar del Plata, el Partido de la Costa, digo, todo por ahí, y después volvés acá. Le dije para Tandil, acá tuve un restaurante que se llamaba La Fonda, que lamentablemente lo tuve que cerrar hace unos años. Era como muy familia, pero bueno, ya está. Otra etapa. Otra etapa. Me fui para La Plata, me peleé con la ciudad, digo, ¿qué hago acá? Y allá me fui a cocinar y también estuve allá y bueno. Estuve también allá dando vueltas, cocinando. Y me volví en el 14 para acá. Y creo que no me voy a ir más. Claro. ¿Vos sos de acá? Soy de acá. A veces, me voy por ahí, ¿viste? Pero bueno, por ahora estoy acá. El chef, digo, está en la cocina, obviamente, ¿no? Sí. Está cocinando ahora. Por ahí los elogios los recibe el mozo. Digo, hablo en general. Cuando un cliente le dice, muy rico esto. Sí. ¿Eso les llega a ustedes? Obvio, ¿o no? Es lo más lindo que te puede pasar en la vida. O pasa que te llaman. Que me llaman y que me quieren felicitar. A veces puedo, o a veces no puedo porque estoy en pleno despacho. O se acercan a la... Yo tengo un tipo una ventana que cuando está cerrada, no, nadie puede entrar. Nadie. Cuando se abre es como acá, aire. Se abrió el restaurante. Claro. Y se acercan a la gente y me felicitan y eso es lo más lindo que puede pasar en la vida. ¿Cuál es tu plato preferido? O sea, que vos haces y decís, bueno, esto, con este. La verdad que mucha gente me lo pregunta, pero yo le pongo amor a todo lo que hago. Ajá. No es que, esto lo hago así. No, es como que me gusta mucho amasar. Ajá. Yo cuando arranqué de muy chico, antes de irme a estudiar, trabajé de esto. Después me fui a estudiar con muchas técnica de haber adquirido sin estudiar. Claro. Y empecé en panadería de chico. Y bueno, quizás por eso. Yo me dedico a la panadería, a la pastelería, a la cocina. Eso es lo bueno. Me dedico a las a todo. ¿Te pasa que fuera del resto del restaurante, sí. No sé, reunión familiar o de amigos, sí. te dicen, che, dale, cocinate algo? ¿Sí? ¿Pasa eso? Es como un cantante, digo, qué sé yo, que va a una reunión y le dice, cantate algo. Y por ahí, bueno, no tenés ni ganas de cantar porque ya lo haces profesionalmente. ¿Pasa lo mismo con un chef? Pasa lo mismo con un chef. Ajá. Y yo digo que no. Y vos decís que no, que cocine otro. Que cocine otro. No, pero me hace criticar. No, yo no te critico, me siento a comer, disfruto los aromas. Claro. No critico. Todos dicen, no, ay, me va a comer un chef. No, tranqui. Me gusta hacer asado, eso sí. Ajá. ¿Tu comida preferida, la tuya de? Me gusta hacer mucho de asado, así cuando estoy así tranqui con mis amigos, sí. Ajá. Sí, ¿y comer? ¿Tenés un plato preferido vos? Y me gusta mucho el asado. El asado. Sí, el asado me encanta. Bien. Me gusta muchas cosas, pero el asado sí, el asado es mi debilidad. Sí, viste, porque uno no sabe. ¿Y qué hace? O sea, a ver. Hoy jueves al mediodía, ¿qué? ¿Se cocina un plato especial en la casa? ¿O se hace una salchicha con puré? Igual que lo hacemos nosotros, una milanesa con ensalada y chao. No, un sanguchito de jamón y queso. No sea simple. Ponés todo en el restaurante. Así que, ¿y la aceptación de la gente? Mira, las críticas son muy buenas. Así me comenta la gente, me comentan tanto María, que es como una comensal número uno, y bueno, la gente que va, los dueños, claro. Igualmente todo se puede mejorar, obviamente. Pero estamos recibiendo muchas buenas críticas. Hay gente que quizá no le gusta, pero bueno, yo no puedo estar en el paladar de todos. Y no, obviamente. Obviamente. Pero, y siempre pasa, ¿no? Que si vas. Trato si volvés, es por algo. Si la gente vuelve mucho. Bueno, estamos trabajando muy bien. Si volvés, es por algo. Así que, bien. Bueno, sí, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No me va a quedar otra. No me va a quedar otra. Porque además de la cocina que ya hablaste, el espacio es hermoso. Siempre hay buena música. Siempre. Fran en las mesas atendiendo junto con Karu, con Cristian, hacen que uno se sienta realmente como en familia. El espacio se trabaja como un grupo de laburo, súper hermoso, la uh-huh. verdad. A veces tengo así como posibilidad de espiar cuando está cerrado. Siempre hay música, siempre hay gente riéndose. Siempre, mientras están limpiando, mientras están acomodando las mesas, mientras se está armando, también hay buena onda. Y cuando se abre, es simplemente esa buena onda compartida con los comensales. Uh-huh. En todos los espacios está cuidado el lugar. Desde el espacio calentito, hay una salamandra en un rincón que te invita a sentarte ahí al lado. Uh-huh. Los tragos están buenos, tanto el laburo de la barra, de la cocina, como la atención en las mesas. Es un espacio que, además de que desde junio, aparte es nuevísimo, es un equipo de laburo nuevísimo, pero sinceramente es un espacio que se disfruta desde todos los ámbitos. Uh-huh. Sí, tengamos en cuenta que ahora, si Dios quiere, viene el mejor clima, ¿no? Que por ahí el invierno está una sorpresa medio preparada para la primavera. Ya ahí vi unos dibujitos para unas mesas en la vereda que no sabés. Ah, muy bien. Diego es además de uno de los dueños, de quien se ocupa de hacer artesanalmente toda la decoración del lugar, y está preparando una ahí como para agrandar. Se le agranda el rancho a Aston también, más mesas. Más mesas, más trabajo. Pero bueno, sí. Ahora me mudo para el patio. Directamente, llevo todas las parrillas para el patio, fuego. Así que a ver las frases. ¿Viste que dijo que le gustaba el asado? Sí. Va a hacer todos los fuegos. Cordero, ¿sabes? Todos los fuegos. Para los racks de cordero que salen, no sabes lo que son. Los ven pasar. Me lleno la frapera con algo, ¿viste? Para que la gente no se dé cuenta. No, claro, no. La frapera, ¿no te das cuenta? ¿Qué estoy tomando? No, esa es una lata, se ve. Esa es una lata de cocinero, ¿viste? No, mira, es una fraperita. Escuchame, si uno que hace un asado en una casa, si no está acompañado, no sale bien el asado, si no. Claro. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por la visita. Vamos a ir. No, gracias. Y vamos a probar. Me tientan ya los ravioles de cordero. Sí, me tientan. Y después, esto de las brasas de cordero, cuando venga, te mudes al patio, ahí. Bueno. Ahí llevo mi facón. Dale. Gracias por la visita y bueno, lo mejor. Bueno, puedo mandar un saludo. ¿Cómo no? Para pedir principal para mi equipo de trabajo, para Anita, para Tami y para Mika. ¿Están escuchando ahora? No sé. Sí, están escuchando. ¿Sí? Ya te puedo decir que para están escuchando. Yo soy amiga de ustedes, chicas. Para Caro, que es mi amiga, y para Diego, y para Cristian. Y para mi perro Cacho, mira, que es mi amigo, y para todos los perros también. Ese debe comer bien, ¿no? Lo tengo a dieta. Porque mucho. Y ahora que lo pusieron a dieta. Muchas gracias. No, por favor. Las reservas para esta noche, para Estación Victoria, se hacen al 428-94-75. No anoté. Ahí anota. 428-94-75. Te di tiempo para anotar y todo. Muy bien. Entonces, esta noche, además de la comida y todo lo que te contó, va Manu Mazzarini a cantar tango. Y lo que me faltaba contarte es que el sábado va Yamil Gelené a cantar temas de los Beatles. Mirá, decime si esa carta con unos temas de los Beatles. No, ¿sabe qué? Un traguito en la barra. Y yo soy capaz de ir a las 5 de la tarde. Y me voy a las 5 de la mañana. A las 5 de la tarde vas a encontrar la puerta cerrada, pero a partir de 18:30 ya está. Me instalo ahí. Además, yo decía a mi amigo, el que viene ahora a contarme tu historia, que vaya él con Norma. Uy, qué bien. Los dos, que vayan los dos. Ahí que, como verás, ya está acá en el estudio. Sí, en el estudio no, en la radio. Estamos bien alimentados los dos. Y Norma también está bien alimentada. Así que es una propuesta para ir, sentarse y pasarla bien. Chicos, muchas gracias. Gracias, Walter, siempre. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo ahí en el lugar. Dale, y Mari, nos reencontramos. Nos mañana cruzamos venís por ahí. Mañana no, pero te mando a alguien. Bueno. Ajá. Muy bien. Mañana muy vengo, bien. Pero te vas a acordar de mí. Vas a ver lo lindo que la vas a pasar. Bien. Entonces te esperamos el próximo jueves. El próximo jueves. Gracias, chicos. Gracias por la visita. Gracias. La agenda más completa para tu fin de semana llegó de la mano de Abrigo Producciones, un espacio dedicado a generar puentes entre emprendedores culturales en nuestra ciudad de Tandil y zona también. Abrigo Producciones presentó a Mari Morales.